Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 675, grabado el lunes 10 de julio del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También creo que por ahí en el chat está el Sensei, para que puedan entrar a platicar con él. El Sensei no conoce el estudio A.2 de SB Medios, fíjate. No, no puede ser. Solo lo conoce pre-incendio. Sí. ¿Qué triste. Después del incendio nunca ha vuelto. No vuelto. Que es la escena del crimen. No, la escena del crimen. Señoras y señores, nosotros sí estamos aquí en la escena donde toda la semana la masita de Behavior hace miles de crímenes. Contra la moral. Sí, contra todo. Ahí es tremendamente obscena ella. Pero así la quieren los productores ejecutivos, especialmente porque la masita de Behavior ha aprendido miles de técnicas para excitarlos. Y casi todas esas técnicas tienen que ver con el... Un brindis por la maceta. Un brindis por el piripi también. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el Atlético Compadre Fútbol Club, Chovengo, el Chovengo Store, también, que les recuerda, que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12. En la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Va a estar vendiendo cómics y juguetes, así que búsquelo. Chovengo. Tienen garantía ese nombre, ¿no? ¿Cómo es? ¿Marca registrada o derechos? Chovengo. Chovengo Store. Estamos sello de calidad Chovengo. Que va a haber una en México. Sí. Que al parecer mandaron un aviso como que eran de los mismos de la Comic Con de San Diego, pero así. Es que casi decían que la San Diego se reubicaba. Olvídese la de San Diego, decía. Véngase aquí a México, que esta Comic Con es la única original. Y después salió la de San Diego. No. Nada que ver. Es chafa, no fríe. Es más de hinchita. Es como la de acá, ¿verdad? Que solo tienen el nombre y la registraron y ya. ¿Qué dice? Que nos oye los organizadores de la Comic Con. No, pues. Van a venir aquí a echar la demanda. Señoras y señores, si nos encuentran. Vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes. Solo me imagino la Comic Con así de full, ¿verdad? Cuidado, ahí vienen los de San Diego. Ya, ahí hasta cierran todas. Sí, sí, sí. Todo así, cae. Hasta que pase. Y cuando abre la puerta y... Corre, así todo pegado al muro, así como ninjas, hacia el techo. ¿Cómo es cuando están normalmente jugando póker y de repente va a entrar alguien y le da vuelta a la mesa? ¿En qué salía eso los primeros? En un verga. No, sí, en película. Así tipo de Mel Brooks alguna, a ver. Y después cosiendo. ¿Qué pasó? Hola. No, jugando damas. En la pantera rosa hasta que los muebles se dan vuelta. Hola, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento del box office. Del box office. Adelante, Tico Man. ¿Viste que cambié hoy el tono de la música? Bien, completamente. Yes. Déjame ver, la número 5 estuvo en la posición número 3 el fin de semana pasado. Es Sicario. Día del Soldier. Día del Soldado, ¿cómo fue? Sí. ¿O del Soldador? Del Soldier, ajá. Uh-huh. Es que en inglés es Day of the Soldado y en español es Día del Soldier. Del Soldier. Y así en los ojitos. Cuando hay que explicar demasiado el chiste, no es chiste. Esta hizo 7.6 millones de dólares mal logrados. el fin de semana pasado, lleva 35, de 35 que costó. Pero son dólares autógenos. Ajá. Estos son dólares que... Espérate, es la primera semana. De la frontera, ¿eh? ¿Es la primera? Segunda. Ah. Es la segunda. Mundialmente lleva 52 millones. Uh-huh. O sea, la número 4 es uno de los debuts de la semana, es La Primera Purga. Que eso es lo que hace después de la cena navideña. Adán y Eva, ¿verdad? Cuando la primera vez que el pobre probó una fruta así medio pasada. No, era atol de elote y después agua fría. Cuando inventaron atol. No te puedes. Y una gana que te dan de tomarte el puto atol de elote. Es como la otra que garantizado. Eso del atol de elote para mí es spa. Es una, como dice, un lo urban tiene, legend, una leyenda lo urbana. Que sí tiene, quiera que no, una base científica. Ajá. Es lo de las muchachas de que no, es que no puedo abrir el refrigerador porque acabo de planchar. Ese tiene más sentido. Tiene más sentido. Ay, sabes que yo he oído que paz, pero sí, ya con las planchas de ahora te lo creo. ¿Cuándo eran aquellas planchas de hierro que igual se calentaba donde agarraban? Sí. Hasta el co se les calentaba. Pero yo entendía, muchachas, que no puedo ni tocar el vaso porque acabo de planchar. Espérate, pero cabrón. Pero eso del atol de lote es para nuestros hoy escuchas que no son de acá. El atol de elote es una bebida caliente, es un atol. Y dicen que la leyenda es que si tomas atol de elote y luego tomas un vaso de agua helada, te va a dar diarrea. Si es una pasa de un solo. Una plomada que te... Pero, que ¿cuál es la diferencia todo? De tomar atol de elote a tartarte una sopa o una avena? Debe ser la composición química. Se te hace pan dulce. El elote allá adentro es lo mismo. Se te hace pan dulce. El cambio brusco de temperatura tal vez lo... Se te hace tortilla. Interesantemente, es una leyenda urbana, pero interesantemente nadie lo ha probado para desprobar la teoría. Porque todos tenemos miedo de que... Hay que hacer la prueba. Es científica. Sí. Espérate, ¿y cuánto costó la primera purga? Ya vas a ver que es poquito. Difícil, difícil. Deja ver, esa hizo 17 millones y costó 13. Ah, ya estuvo. Y todo el fin de semana, porque al parecer empezó el fin de semana del 4 de julio. Ah, pues ya va a venir la segunda purga. 31 millones. Ex-lax. No, sí. O sea, acordate. Ya duplicó su... ¿No? Sí, no. Un poquito más. Metamucil se va a llamar la segunda. No, esta purga es como la tercera película de la serie. Es la tercera, creo. Así que van a venir más. ¿Y por qué se llama la primera, entonces? Porque esta es precuela de la purga, de la primera película de purga. O sea, nunca se les había ocurrido. Entonces aquí explican que la purga vino de midichlorians. Uh-huh. Oh. Que la gente se hiciera... Se y hiciera. Había un chucho hueputa que andaba ahí. ¿Qué es ese chucho que llamarle? Llamarle, cabrón. Bueno. Mira, yo leí una noticia. Noticia, rumor, chambre, invento, a saber. ¿De Lucas? Sí. Ah, sí, la ley. De que su plan original era de que el gran macizo jefe de todo el emperador y todo iba a ser el Jar Jar Binks. No, eso tiene que ser. Pero, sí, creo que no. Ese es igual del atol de elote. No, él discutió que él quería hacer las 7, 8 y 9 basadas en las midichlorians. Uh-huh. Que iban a ser una aventura subatómica, ¿qué? Intrabiológica, no sé qué. También nomás le dijeron, no, chao. Sí, iba a ser una fumada, algo de que se iban a hacer chiquititos. O sea que la versión que vimos fue la buena versión. Sí, la mejorcita. Como mierda. Ahí están pidiendo saludos a Lomas Castes en la Ciudad de México. Saludos. Saludos. Sí. Cordiales saludos. Sí. Bueno, deja ver la número 2. Perdón, saludos la número 3. No, llegar a la 3. Es Los Increíbles 2. Hizo 28 millones de dólares este fin de semana pasado. Y increíble. 503. Don señor productor ejecutivo ya la vio. No, porque solo está en español. Yo no la vi. Sos tampoco. Elitista. Ah, no la he visto. Son gringo. Fíjate que no he visto esa. No he visto Jurassic World. Yo tampoco. Que es la número 2. Por eso lo estoy mencionando. Ah, sí. Ajá. Y sinceramente, mi plan era ir a ver hoy Jurassic World. Ah. Hasta que en eso vi un mensaje del sensei. Solo están en español, por cierto. Como, a ver. O sea, ya no hay versiones dobladas. Jurassic. Ya no hay. No. Ni de Jurassic ni de Increíbles 2. Hay versiones ya con subtítulos. Todas están dobladas. Las dos están dobladas. Por eso es que yo no he ido a ver ninguna de las dos tampoco. Bueno, pero igual yo los iba a ver ahora hasta que vi que el sensei estaba hablando de que si ya vieron Ant-Man ayer. Ajá. Y que vos dijiste, no, yo voy a ir ahora. Ah, por eso se atrasó el show. Y yo, ¿Se hace el show? Sí. Ella, pues no voy a poder ir a ver mañana. Bueno, te vos ibas a venir. ¿Ibas a venir el lunes? Nadie aquí. Any minute now. Fue el cine a ver Ant-Man. Iba a venir de ver Ant-Man y iba a ir dormido. Bueno, bueno, eso no es tan difícil. Te olvides cuando estamos aquí. Bueno, hablando de Jurassic World, esa mundialmente lleva más de $1,000,000,000. Ya, tan rápido. En todo el mundo. Sí. Sí, sí, sí. Y la número uno, que es el debut de la semana pasada y el tema de este episodio, es Ant-Man y la avispa. La avispa. Me pica la avispa. No, me llama la avispa. A mí me pica. ¿Sabes qué es la avispa? No. Y el aguijón de la avispa. Ok, bueno. Esa hizo $75 millones el fin de semana pasado. Lleva $75 millones. Qué coincidencia. Y en el mundo es... Ha hecho $168 millones. ¿Cuánto costó? Mira, ¿y eso qué tan no dicen actualizado esto, que está? 75.8 fue... Este fue Opening Week. Opening... Sí, el fin de semana de debut. Hizo más que Ant-Man 1. Pero menos de lo esperado, según he oído. ¿Siente? Porque están esperando más de 80. Ok. Según y, escuché. Pero hizo más que Guardianes de la Galaxia 1 también. Entonces está, desde ese punto de vista... ¿Y cuánto costó? Está de haber costado un poquitín, ¿verdad? Que estaban contentos. Fíjate que este es de menor escala. Sí. Bueno, ¿entiendes? Así el... El tipo de película. Una película más pequeña, sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, no es que tenemos que ir a otro planeta, no sé qué, sino que... Pero tenía actores buenos, de buen calibre. Está menos de 100 días. Mira, y es que... Asumiendo. Qué paloma, cómo hacen ahora las cosas. Mm. Hay un video de una chava que yo sigo... Ahí por las calles. Lo filmé yo. Es una bailarina profesional. Pues entonces... creo que igual la seguiste. No, pero en Instagram. Y puso un video que es, vos ves un cuarto vacío, un rótulo que dice Ant-Man and the Wasp. Y está ella bailando con otra chava. Pero, ¿cómo estará armado todo realmente que vos ves a una chava chiquitita? Es la perspectiva. Y están bailando y de repente ves que se empiezan a cambiar. O sea, que vos ves que es pura perspectiva. Sí, sí, sí. Pero está todo hasta el cuadro. Me imagino que ha de estar de cierta manera. Que fíjate, lo ves que eso... Es lo que hacían en Ciudad de los Anillos. Marvel lo publicó uno de esos videos en Instagram para promocionar la película que salía... Hank Pym, que es Christopher Douglas. No, Michael Douglas. Michael Douglas y el... Y el Ant-Man. Y el John... Paul Rudd. John Paul Rudd. Hace lo mismo. Lo de la perspectiva y comienzan a caminar y se ponen a la par. Y hacen así, que no sé qué. Te voy a aplastar. Y se comienza a hacer así. El que está más adelante comienza a tratar de agarrar al otro que está atrás y se ve bien chivo, pero bien sencillo. Y sacaron la onda que así se evita un montón de efectos. Sí, lo que hicieron en Señor de los Anillos, lo que está diciendo, de que el hacían sets, cerrado. Hacían sets donde cabal, el ¿quién era? Frodo y Bilbo así en la mesa y ellos con unos platones, pero más lejos, para que se vieran con respecto a Gandalf, de tamaño normal. Y hasta tenían una onda de que como tenían que hacer el movimiento a cámara. Uh-huh. Entonces hacían una onda de que las cosas que estaban al fondo hasta estaban como en rieles conectadas a la cámara. Entonces si movían acá, se movían para que la perspectiva quedara igual y se viera el movimiento y todo eso. No, o sea, cosas que no hicieron. Hubiera sido más fácil quizás hacer el efecto especial. Cosas que no hicieron en Hobbit, que usaron más CG y... Y la mala no le gustó mucho. Y se notó. Se notó. Fíjate que con la película de Ant-Man no la han estrenado en... Inglaterra, creo. Mercados mundiales importantes. Inglaterra y China, entre otros. Por la Copa. Por la Copa. No querían que compitiera contra los... Mejor ellos la cranearon bien, ¿no? Porque me estaban contando ahora algún fanático de fútbol, ¿verdad? Y que también fanático de tenis. Que... El domingo creo que es la final de Wimbledon. ¿De Wimbledon? Este domingo. A la misma hora de la final de la... creo, pues eso. Y que posiblemente pueda llegar a Inglaterra, pues. Ajá, muy posiblemente. Entonces, solo la mamá del tenista va a estar ahí. ¿Va? Ni ella. Puta, o sea, yo me quedé como se le ocurre. O sea, aunque no fuera... Es cada 4 años, men, o sea. Sí, no, y aunque... moverla un año. Y aunque digamos. Vos decís, pues de ponerlo un día. Ah, sí, ¿verdad? Se va, no, la final no va a ser domingo, va a ser sábado. Va a ser el siguiente domingo. Nadie siguiente. Quiere ver el tercer lugar que queda. Bueno, partido onda. Más... Sí, sentí. Right. No, el de fútbol. Ah, yeah. A ese me refería, el tercer lugar. El que va a ser. Ya ni lo hagan, pero sí. ¿Sabes que los torneos de tenis no los hacen? Se reparten el premio entre dos. Ay, mejor. O sea, sí. Hay premio para primero, segundo y tercer lugar. Ajá. En otros torneos me no queda ver para todos. Pero cuando es así, el que van a pelear el tercer y cuarto lugar, dicen, no, ¿cuánto es el premio? $1,000, va, 500 y 500. Y vamos a lo mismo. Está bien. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con unas cuantas noticias geekas. Ahí está Julio haciendo su baile exótico para que la vasita de Behavior le dé asco. Estoy preocupado con Indiana Jones. ¿Ah? 5 sería, ¿verdad? Bueno, yo creo que razón, no, sería la 4, porque solo han habido... La otra te negas. Solo han habido 3. Fíjate que... Yo creo que Harrison Ford, que llegue hasta el 2021, se están arriesgando un montón. Sí, Indiana Jones 5. Lo van a desenterrar a él. Ya está. Ha sido reprogramada para julio 9. Sí, la tumba, 2021 es. Casi el 8 de julio. Casi el 8 de julio. Estamos hablando 3 años prácticamente, menos un día a partir de hoy. Espérate, pero él va a salir de Indiana Jones. Sí, y que va a salir haciendo, ¿no? Pero al fin va a estar entregando la batuta a Indiana Jonesito. Tendría que, porque no veo que llega. Lo intentaron con el bicho. Ajá, eso te iba a decir. El bicho cayó mal, el bicho se hizo drop. Pues sí, chíase. Es que el que cayó en desgracia. Sí, a la buff. O sea, ese ya se veía. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que entregue la antorcha así como lo intentaron hacer, pero bien hecho? O sea, un hijo o lo que sea. O que venga otro actor. O que venga un reboot. No, el primo que se llama Indiana Jones, igual que él. No, es que el primo... Ah, no, es la de ese, él perdón. Sí se llama Indiana. A él le pusieron Indiana porque... Por el perro. ¿Sabes que eso pasó en Sonsonate? No. Yo tengo un tío. Ese es un estado en El Salvador. Sí, sí. Departamento. Una ciudad también. Yo tengo un tío. Departamento. Para que no entiendan, van a pensar que estamos hablando de una... Que es conocido mundialmente por su apodo. Ajá. Es conocido mundialmente por su apodo. Una palabra... sí, porque vive en Estados Unidos. Also known as, ese es un AKA. Y él... es una palabra que él de pequeñito pronunciaba mal. Y así le quedó el apodo. Puto. Casi. No es mala palabra. Ah. Pero la onda es que ahora ya... O sea, él es tan conocido... Lo que ahora ya hay niños que sí se llaman así. ¡No! Así como que... ¡Ah, como Pedro! ¡Ah, como aquel! ¡Ah, pues así ponerle! O sea, no lo vas a decir porque... Badil. Es mi tío Badil. Porque él no podía pronunciar barril. Entonces ahora ya hay un par de niños que se llaman Badil, que nada que ver. No sé si tienen algo que ver con él, vea. Igualito. No, nada que ver con él. Y con Badil. Así wow. Como Don Badil, aquel. Póngamele Badil. Igualito lo he dicho. Así como en Rusia o algo así. Badil es como... Como Esteban, ¿verdad? ¿No? Ok. Bueno, así puede haber sido Indiana Jones, o sea, tan famoso que era el muchacho. Esa dicen que la está escribiendo el que escribió. La de Solo, ¿no? Kasdan, ¿cómo se llama? El hijo. El hijo de Lobo. De Kasdan. No sé. Es cierto, no sabía. Él la está escribiendo. O sea, ¿va a ser Disney? Sí, tiene que ser. Disney. Era Lucasfilm antes. Ya lo compraron, sí, pero ya lo compró Disney también. Sí, se incluye en la venta. Hijo, mira, antes me emocionaba, hoy ya no. ¿Cómo va lo de Fox? No se ha sabido nada. No me han llamado. Finales de julio iban a hacer la votación, vea. Iba a haber una votación de la Junta Directiva. Si de Fox. Con, de todos los accionistas. Si vendían a... Sí, sí. Mira, más que eso, es que no ha habido contraoferta aún de Comcast. Si hubiera habido alguna decisión... Ya hubiera salido en todos los 20 y algo de julio cuando iba a ser la votación. Mira, todavía estamos empezando. Sí. Lo que la Junta Directiva recomienda va. Lo que pasa, el peligro era que Comcast tratara de subir otra vez. Y hasta ahorita no han dicho nada. Sí. Otra noticia. La otra era que era dinero contra acciones. Sí, otra noticia. Legendary, el estudio que está haciendo King Kong, Godzilla. ¿Qué más? Pacific Rim, todas esas. Anunciaron que están en colaboración con Sunrise Pinano, de Japón. Puede bajar el cebolado que está. Va, o sea, ponerlo más frío. Por eso, bajar. Pues sí, entonces Legendary está en colaboración con Sunrise, que son los dueños de Gundam, para hacer una película de Gundam. Live action, con Travis aquí, un gringo. ¡Travis! Entonces, mira, hasta ahorita eso es todo lo que hay. Pero, bueno, yo ya había leído esa noticia, pero no sabía que los estudios que estaban involucrados. Pero, así como se veían los Pacific Rims. Los Pacific Rims. Puta, ya imagínatelo con el diseño de un ¿cómo Gundam? Se vio en Ready Player One. Que salió el Gundam en Ready Player One. Sí, pero ahí se vio caricaturesco. No sé. Mira, no lo recuerdo muy bien, pero yo cuando se vio chido. Leí la noticia, yo pensé, lo primero que pensé es la película esto de los gigantes que se comen a la gente, ¿cómo se llama? No, los gigantes que se comen. Ah, Ataque en Titán. Ah, en Titán, gracias. Sabía que era algo de Titán. Pero la versión en vivo japonesa es medio mierda. Pues sí, en eso yo pensé. No me emocioné por eso. Yo dije, van a hacer otra versión doméstica japonesa que, puta, se ven. No, deja este mucho que desear. Legendary. Ajá, este es ya, ahorita para, que este ya puedo decir para Hollywood. Eso y, bueno. Ojalá que no le empiecen a cambiar. O sea, mira, háganlo como hacen sus películas, pero no les cambien mierda. Supuestamente lo van a incluir en el... La historia la van a sacar del Universal Century, que creo que es la línea de tiempo principal donde empezó Gundam. ¿Y Gundam contra quién peleaba? Contra... ¿Quién era su enemigo principal? Es que eran... Cobra. No había un Cobra, sino que era... Serpent. Era una guerra, pero así enorme, entre la era Mara Damcom. Que vivía en la Tierra, con Mara que vivía en colonias espaciales... que querían su independencia y esto no sé qué puta y después aquí... O sea, era contra humanos. Yo solo di una... Cambios de lado. Yo solo di Gundam Wing. Sí, y no toda. Que esa es alterna. Fue la gran puta, qué complicada esa mierda. El malo era bueno después que... Así son todas. Entonces, supuestamente, esa Gundam Wing era otra continuidad. O sea, nada que ver con la original. Pero en la original era casi lo mismo. O sea, que tenés estas facciones... ¿No tenés alguna prima que sea especialista en Gundam? Ah, fíjate que... Conozco a alguien, pero... Ya no hablamos con esa persona. Vayan a oír el 16. El 16. Mira, dice ahí el sensei que próximamente aparecerán niños que se llaman DC. Sí. Entonces, sí... Vamos a ver si logran hacer. A mí me gustaría que se viera algo así como... No sé si vos viste, o bueno, por lo menos yo sí tuve la oportunidad de ver unas de las series de Gundam que se llamaba El Octavo Equipo de no sé qué. Unas que eran como basado en el origen. Que era como side story, era historia paralela al Gundam original, ¿verdad? Entonces este era un equipo así de una unidad del ejército que tenía Gundam. Que los habían zampado en la jungla y tenían ciertos objetivos. Entonces la cosa es que veías todo, pero del lado de la gente. Entonces eso, que bueno, ya va a empezar el Gundam. Mientras que en la otra solo se zampaba en el volado del piloto y salía volando. En esta, hay que traer combustible para... Lo llenaban y no sé qué. Le llenaban las municiones, la energía. El filtro. Y como están en la jungla, puta, se trabó esta parte, hay que cambiarla, no sé qué. Hoy tenemos que meter a pelear y el Gundam no le sirve un brazo. O sea... Había que hacer el brazo de bambú. Entonces, veías así, cocos. Todo así desde ground level. Y eso se veía bien. Era chivo. Era chivo esa serie. Mira, ahí te acordás un corto que salió... Sí. Que salió en YouTube, creo que era, de un robot. Ya, hable aquí. De un robot que estaba como... Me acuerdo que estaba como enterrado y que se veía que el bicho se montaba y empezaba a enseñar a mover todos los botones. Ajá. Y se veía que levantaba así la mano a través de... Y levantaba la calle así. Empezaba a salir. Ese no era el... Era un robot conocido. Que era, ¿cómo se llamaba este? ¿Gantz? King, no sé qué. Es que era un... Uno que tenía una como calavera en el pecho. Sí, pero nunca se vio nada chudo. Más que eso. Ajá, sí. No, la animación palomita. Se veía, juela, gran puta. Es que es de los robots así de la familia de Massinger, que salieron después de Massinger. No me acuerdo cómo se llamaba, pero que eso te dejó tan picado que así... Grandizer, no era Grandizer. King algo, creo, no me acuerdo. Pero sí, hace secuelas. Ahí ya nos van a decir en el chat. Yo sé. Pero la onda es que, ¿verdad? Que eso nunca hicieron nada, solo fue ese cortito. Sí, no sé si era oficial o qué puya, pero se veía súper bien. Demasiado bueno. O no sé si nuestra mente nos estará juzgando. Y cuando lo veamos, ah, no está tan bueno. Me recuerdo que era mejor. All right. Bueno, Joaquín Phoenix, hoy salió la noticia. Será el Joker. El Joker. Joaquín Phoenix. Van a hacer la película El Joker, la que tanto habían estado hablando que va a ser producida por... Bueno. Escocerse. A esconderse. ¿Qué es la historia de...? Por Tom Phillips, que supuestamente va a ser el origen del Joker. Puta, pero va a estar más viejo que el Joker. El origen del Joker con un actor que está más viejo que el que acaba de ser el Joker Marero. ¿Cómo se llama? Acuérdate el Jack Nicholson, que se... Sí. No, claro, pero... Tanto maquillaje, la edad viene valiendo. Datos interesantes. Presupuesto de la película, 55 millones. Dólares. Entonces, gringos, es comparativamente poco. Poco. Nada que ver. Que hace Warner. Sí. Nada que ver entonces con el Joker que ya vimos en Suicide Squad. Correcto. Con el... Mira, también hay por ahí un rumorcito de que entiendo que hay como también un rumor en los cómics de Batman de que yo nunca lo había oído, me estaban comentando, de que no es un solo Joker. Que hay tres Jokers. Que hay tres Jokers. Ay, entonces como que en eso se quieren basar. Mira, esta va a ser standalone. Han dicho que son las películas tipo antología, que nada que... No están conectadas con el universo que estaban tratando de armar, que supuestamente... Así como Guardianes de la Galaxia con el universo Marvel. Y no. Esta supuestamente dicen que nada que ver. Mira, cualquier película en que haya potencial que salga Batman, aunque sea un ratito, bienvenida. Que quieren hacer la de... Gotham. No. Pero bajo esa... Ese no es Batman. Sí. Not my Batman. Bajo esa premisa de que no es el mismo universo y todo, puede ser Cantinflas haciendo el papel de Batman. Sí, claro. A mí en lo personal no me gusta la idea de una película del Joker porque parte del atractivo del personaje es que no se sabe su origen. Que, siempre, que en los cómics ha estado medio escondida en el misterio desde siempre. Y es parte de la característica del personaje. Con que comiencen con la famosa frase de... sí voy a tener un origen, ¿para qué va a ser...? Que sea opción múltiple. Este es el que le voy a contar ahora. Algo así, fuera así. O que la cerraron... Mejor dicho, que la cerraron así la película. Diciendo, bueno, por lo menos este es el origen que me gusta contar. Me lo creyeron, va. Algo así sería buenísimo, pero... Que se encuentre a alguien al final de la película y empieza a contar su historia y nada que ver con lo que acabas de escuchar, de ahí se acaba. Supuestamente va a comenzar filmación. O que te un par que de se meses. Vayan dando cuenta así como de Usual Suspects. Puta, qué película más buena. ¡Qué paja la que nos dio este cabrón! Buenísimo. Como bueno. El de la Batman Dark Knight. Que cada vez que el Joker decía, hey, ¿sabes cómo conseguirme cicatrices? Siempre decía una paja. Una historia distinta. También, similar. Jeremy Renner, Hawkeye, va a salir en la película de Spawn. Spawn, vas a creer. Pucha. Y él va a ser Sam. No, Twitch. Él va a ser Twitch. O sea, el policía, el vivo. Y no han mencionado el seco, a Sam. El seco. Todavía no han mencionado a Sam. Porque no sabe quién va a ser. Y supuestamente lo que vos estabas diciendo la vez pasada, de que esta película Spawn, que va a ser Jamie Foxx, en teoría no tendría que salir mucho. Tendría que ser algo así como que, bueno, estamos investigando esta cosa, y de repente sale alguna sombra y ¡esa era Spawn! Puta, no sé, pero no... Yo siento que se están yendo de un extremo al otro. Sí. Porque teníamos miedo de que, puta, este va a ser un Spawn, que porque como es famoso vas a pasar todo el tiempo sin la máscara. Aquí ahora no va, entonces no, por ejemplo, no ni la vas a ver. Pues no lo vas a ver, a la puta. Y entonces. Bueno, Lando Calrissian saldrá en episodio 1, 2, 3, 4, 9. Ese todavía es rumor, ¿verdad? Cada vez más fuerte, pero todavía es rumor. Y va a ser Billy D. Williams. Sí. Que realmente se llama William D. Williams. No, dice que ya firmó. No. Sí, Billy. Grand Rising. Ok. Firmó para salir en el film de la película. William D. Williams. Billy D. William. Este es el que decía Britomán. Es el... A ver. No, ya no tenemos la cámara. No hay déjame verlo. Acércalo ya. Pero, ok. No sé. Qué chivo. Pero hay que... Es el más singer que tiene la carita en el pecheto. No sé si se puede hacer. The Granzinger ese. No, este, según este volado, se llama... Mándame el link. Dangayo Kayodo. Dangayo. Bueno, búscate el video. Ah, vamos a ver. Con el nombre de él. Dangayo Kayodo. ¿Cómo se escribe Dangayo? Con las teclas. aire puerto. Dangayo Kayode. Kayodo. Yo hice una búsqueda, robot con calavera en el pecho, y una de las resultados de Google, la guía de un dude para la pregnancy. ¿Cómo tratar a tu esposa que está esperando? Okay. ¿Qué? Eso de robot gigante con una calavera en el pecho, no sé. Estamos seguros de Skynet todavía. Sí. Y mira, sale en Reddit. Había un subreddit que se llamaba Thanos Did Nothing Wrong, una cosa así. Que era mara que hablando de Thanos y todo lo que había hecho, que bla, bla, bla. La cosa es que de repente surgió la idea, bueno, como Thanos tiene que traer balance al universo y bla, bla. Ahí está Dangayo Kayodo. Dangayo Kayodo. Dangayo Kayodo. Pero ahí no se le ve bien la calavera. No parece calavera. Póngase algo de frente. No puedo. No, rótelo. Que ese Dangayo era un dragonzote así enorme, una nave así que era un dragón, un mega dragón. Mira, aquí hay un volado que se llama Changayo. Donde iban los carros que te, güey. Changayo. Sí. Entonces, después se le destrababa la cabeza al dragón y de ahí le salían patitas y todo así. Y ese era el robot. El robot en que se da duro el bueno. La onda es que no sé por qué hacía eso, porque el dragón. Era más palomo que el robot. Era más palomo que el robot. El robot, ponerle que era tamaño de robot Messenger. O sea, me daté el resto del dragón. Entonces, bueno, pero bueno. A ver. No, pues sí, entonces viene en el subreddit este de Thanos. Ajá. Bueno, Thanos tiene que traer balance al universo. Entonces, anunciaron que ¿cuándo iba a ser? Creo que la semana pasada fue. Que iban a banear a la mitad del Reddit. ¿What? Iban a banear a la mitad random. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Qué paloma. Ahora que se metió al Reddit así para ver, a ver si quedo, ¿no? Qué paloma. Anunciaron, bueno, ya llegó la fecha. Rácata, a la mitad. ¿Y lo hicieron? Lo hicieron, ya lo hicieron. A ver, ¿cuándo fue que lo hicieron? Baneados. Baneados, solo baneados. Me llega. Qué buena. Buen concepto. ¿Permanente o temporal? Fue, deja ver. No, ayer, tiene que ser permanente. Ayer o antier. Para que de veras sea un buen ejercicio. Mañana es el inicio de la nueva temporada de Fortnite. Mañana se va a revelar qué pasó con el... La rajadura en el cielo. Y todo eso. Por cierto, como Doctor Who. Dangayo Kayodo, ya. Ahí está más rotado, mejor. Me gusta Kaiser más el Sosa, otro, fíjate. La exposición más de acción. No. Ups, no. Ya lo borro. Ahí está. Ey, parece que está bailando. Si lo cambias, back and forth. Rápido, sí. Está haciendo jumping jacks. Está haciendo ejercicio. Pues sí. Ahí está. Mira, esta decisión bien interesante. DC y Walmart han hecho una alianza de a partir de julio, en este mes. Van a comenzar a publicar un libro grueso que va a valer $5 y que va a incluir, va a ser de 100 páginas, una antología. Y van a poner cómics a principio de mes de Superman y la Liga de Justicia, y a mitad de mes, tipo 15, van a sacar uno de Batman y los Teen Titans. Yeah. Recopilación es reprint de ondas viejitas. Y van a estar súper baratos. La idea es para que la Mara los intente y comenzar a jalar nuevos lectores o tratar de copiar el modelo japonés de la recopilación. No lo pude haber dicho yo mejor. Y van a ponerle 12 páginas de contenido totalmente nuevo para incentivar. Para incentivar a los lectores. Algo así hizo Marvel con unos reprints en blanco y negro que habían sacado, que eran como 500. De 500 páginas. O sea, parecían libros de directores telefónicos. Ajá, no, pero esos son los... Esos eran caros. No eran Masterworks. No, no me acuerdo. Pero eran impresiones de... Ajá, enormes y... Sí, pero esos eran caros. Eran para la mara que No, porque eran el pizza en blanco y negro y el papel todo. Se nos acabó el tiempo, señores de las noticias. Last one. Last time. Tenés una última. Sí, este miércoles van a publicar el Amazing Spider-Man número 1. Uh-huh. Relanzamiento. Nuevo equipo creativo. Y la parte de la noticia que no me gusta es que ya Marvel ha revelado 41 portadas diferentes. What the fuck? ¿Qué va a ser aleatorio? Tiene más portadas que páginas el cómic. Sí. Uh-huh. Es un recuerdo de los errores en los años 90 cuando la industria del cómic se vino de picada porque hicieron muchos gimmicks, trucos de marketing para tratar de estimular el mercado, y ahorita han comenzado, no solo Marvel, DC también, al mismo tiempo a hacerlo poco a poco. Digamos, Superman lleva para 12 portadas. En un mundo donde puedes conseguir todas las portadas online, ¿cuál es el freaking point de esto? Porque siempre hay Mara que dice, hey, esta me gustó, esta me gustó. Tengo que quiero, tener todas. La quiero tener físicamente. Aún no, lo digital aún no. Bueno, vamos, los números dirán si fue o no una buena. Mira, vas a ver que va a ser el cómic más vendido ese mes. Aquí a un mes lo vamos a hacer. Bueno, hablando de eso, estaba leyendo que las ventas han bajado un montón con respecto al año pasado. Ahí, yo vi que no. Ha tenido bajones, pero anda como tal vez como 3% por debajo. Uh-huh. Lo que les preocupa es que antes habían estado creciendo, creo yo. Entonces, ¿eso no incluye digital? ¿O sí? No incluye digital. Ah, entonces estas ventas son... No, papel. Papel, no quieren revelar números de digital. Bueno, okay. Dale. Sería demasiado. Muy bien. Lógico. Bueno, señoras y señores, continuamos nosotros este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Man muy gentilmente ha preparado para nosotros. Así que adelante, Tico Man. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora, solo viendo las imágenes es... personajes que se hacen chiquitos. No, personajes, héroes que cambian de tamaño. ¡Ah! Que su poder incluye... Fíjate que no saqué suficiente de que se hacen chiquitillos. Ajá, ajá. Pero entonces dije, bueno, vamos a rellenar con Mara. Que ¿cómo se llamaba el rock? Dangayo Kayodo. Bueno, pues sí. Entonces, el número uno, Dollman, o el hombre muñeca. Figura. ¡Ay! Figura de acción. Ah, bueno, por, sí, por favor, como sí. Decía él. Cabal, este es de la DC, este viejo. Este está peleando ahí a la par de toda la Sociedad de la Justicia. Sí, cabal, mira, está con traje cuando es hombre y luego con mallas cuando es. Sí, cuando está chiquito, muñeca. Cambia así todo el vestuario. Se pone pantijos. Automático. Puta, ¿dónde le da la capa? Oh? Ah, que es que está miniaturizada todo el tiempo la capa. O sea, cuando está grande, es un pañuelito que tiene que amarrar detrás de la capa. Es la etiqueta. Amarrado ahí abajo. Entonces, cuando está chiquito... Si le ves la capa por dentro, dice Made in China. Por favor, planchar con agua. Tiene borrado el nombre. Mego Dolls. Así. Mego. Bueno, este tenía la habilidad de encogerse hasta 6 pulgadas. Oh. O sea, a la altura de 6 pulgadas, no solo 6 pulgadas. Pero retenía el peso y la masa en su estatura chiquitilla. No se devaluaba. Ah, no había deflación. O sea, que pegaba duro siempre. Pegaba como pata de mula, pero chiquitilla. De ahí viene el número 2, Atlas. Este es de la Marvel, de los Thunderbolts. Oh. Este se llama Eric Justen. Y este empezó siendo villano. ¿Se acuerdan que los Thunderbolts eran los Masters of Evil? Ah, disfrazados de héroes en un momento en que los Avengers estaban perdidos. Presuntamente muertos. Entonces, este ha pasado como por 5 identidades. Se empezó llamando Power Man. Ajá. De ahí Smuggler. Ya. Bueno. O Contrabandista. De ahí Goliath. Bueno. Y por último Atlas. Ocupó el de Goliath también. Él ocupó el de Goliath también. Copiándoselo al otro Goliath original. Y copiando el Power Man de su nombre original, que era también. Luke Cage. ¿Verdad? Entonces, este chamaco en los Thunderbolts empezó de malo, pero después como que el hecho que lo trataron como héroe le empezó a gustar y dijo, bueno, ¿y por qué no nos hacemos buenos? Entonces ya después de eso, ya quedó así como superhéroe. Right. Después de varias historias. Y no termina el minuto. Yo ya acabé, no sé qué van a hablar. Mira, ese, ¿quién lo dibujaba ese? Me parece un montón a... Este dibujo en particular, no sé. Pero la serie era Mark Bagley. Ok. Hey, Mark Bagley. La número 3. Sí, me acuerdo. Maul. Este es hermano de Darth. Este es de los Wildcats. De los Wildcats. Cambia de tamaño, pero su inteligencia era proporcional a su tamaño. sea que entre más grande, era, perdón, era inversamente, inversamente proporcional. Entre más grande, hacía más pendejo. Sí. Yeah. O sea, Hulk. No. Fíjate que era hasta más tonto que Hulk, porque si se hacía demasiado grande, se le olvidaba cómo cambiar de tamaño. A, y atacaba a sus amigos. Atacaba a sus amigos, perdía todo el control. O sea, Hulk. Sí, pero estamos hablando que para esta ya estaba así altura Godzilla. Wow. Pero así, altura La Mole o Hulk, todavía era un buen, razonablemente. Un buen equilibrio. Mira, a mí, y en el diseño siempre me gustó los dos cachos o dientes que le salen de la espalda y no. Nunca dijeron qué diablos era eso, por qué estaba eso, si era parte del cuerpo, del disfraz. Y cuando está tamaño humano, no, nada. No tenía nada. Y era piel normal. Pero... eso, y me gustaba que el diseño en forma humana era un fulano sequito, sí. Pero bien elegante. Colocho. Con lentecilla. Wow. Ahí está viendo el sensei si sale Microman. Pues estás de suerte, sensei, porque sale Micromax. Que este era miembro de Excalibur, de un equipo de mutantes británicos. Uh-huh. Está con el mero, ¿cómo se llama? Este es Nightcrawler. Nightcrawler. ¿Y por qué le está diciendo Bimbo al pancito Bimbo? Bimbo a la Phoenix, que esta es su segunda aparición, que ya había salido antes peleando contra Phoenix, que por algún motivo no lo dejó hecho así una mancha en la pared calcinada. Tengo que este chamaco podía cambiar de forma, podía aumentar o disminuir su tamaño y le daba un poco de habilidad de cambiar de forma. Entonces en su forma estándar sin cambios era un viejo pelón, todo así tripudo, pero con sus habilidades se hacía así todo, se daba un six pack y hasta se podía sacar un poquito de pelo. Y bien similar a Ant-Man, ¿verdad? Que podía preservar su masa a un chiquito. Es que si no le ponen ese... Sí, se cae. Terrible. Número 5. Mario de Super Mario Bros. Solo que ese necesitaba una ayuda. Necesitaba un hongo. Asumimos que sí se hacía de grande y no solo lo imaginaba después de... Después de comerse el hongo. Sí. ¡Aquí voy yo, inmenso Mara! ¿No? Mira, hay tortugas peleadoras. ¡Pá! ¿Dónde le verga las tortugas? Y las tortugas. ¿Una piedra? Sí. No. ¿Un chuchit? ¿Un hongo caminando? No. Un niño de kinder. ¿Un chicle que estaba ahí pegado? Todos los que están en el mundo de él viéndoles. Ah, otro sí, Fight vez. Club. Sí, otra vez. Está. Sí, otro Durst. ¿Cómo se llama? Ahí va otro que se hartó el hongo aquel que vio... pero aparte de eso hay distintos hongos. De repente en juegos siguientes habían hongos que lo hacían chiquito para que pasara en espacios más limitados. Y había otro que lo hacía súper grande, del tamaño de toda la pantalla. Y solo se veía caminando el mar. Así, pam, pam, así haciendo mierda toda la mano. Sí, eso. Right. Así que, hable. Continúa. Te tenía que llevarse un hongo cuando encontraba la pitch. sí. Uh-huh. Ese es el otro hongo. Número 6, The Atom, o el átomo. Ahí está el átomo peleando contra alguien no de su tamaño. Este es the Ant de la DC. Sí, Ant-Man. Pero este sí no anda con culeradas de que ay, que el mundo cuántico. Nah, este hijo de puta se hace subatómico y le vale verga. Pues. Ajá. O sea, este sí. Machito. Ajá, este es más palomo. Y este se puede hacer chiquito porque se encontró un fragmento de una estrella enana blanca en la Tierra. Que siguiendo los conocimientos científicos actuales, eso causaría una reacción nuclear. O sea, no hay forma de tener un fragmento de estrella de esa en la gravedad de la Tierra sin que estalle en y radiación. Y mucho menos me la pondría yo en el cincho tan cerca de la joya familiar. Claro. O sea, si querés quedar estéril y tumorosa, así un gran tumor, digo, pues, tal vez eso quieres, ¿no? ¿Sí? Quiero un tumor, pero en forma así, roíza. Ay, lástima. ¿Por qué? Ibas a dar una descripción sí. Vulgar y explícita. Número 7, el doctor Elvin Lincoln. ¡Uy! De Misfits of Science. ¡Oh, my God! ¿Eso qué es? Como verán en los efectos especiales ochenteros. Mira, a mí me preocupa lo que está haciendo el pulgar del fulano que lo está agarrando. Ah, lo está deteniendo, si no se cae. El colchoncito. Este chavo, este Misfits of Science, que todos la vieron, los, ¿cómo se llamaba en español? Algo de la ciencia, los... No. Los locos de la ciencia, los no sé qué de la ciencia. Locademia de Científicos. Locademia de Científicos. No. ¿Dónde está la ciencia? Esto, él, era, esta serie salía la Courtney Cox, era una telépata, pero no era telequinética. No, la vi. Con mucho orgullo lo digo. Entonces, este tipo, en su estatura normal, era un hijo potón, como de 2 metros, pero se tocaba una parte aquí atrás de la nuquita. Se hacía así. Y se hacía de ese tamaño. Y se quedaba descalzo. Y se quedaba descalzo. Bueno, se quedaba chulón, realmente. Le tenían que tener ropita de Ken ahí a la par para que se pudiera vestir. Y en todo episodio había una situación donde solo podía pasar alguien por un espacio bien limitado. Una puta pastilla chiquitolina. Eso, mierda. Habrás dado spoiler. Número 8. Colossal Boy. O el chico colosal. ¡Ay! ¡Oh, my God! Este es de la Legión de Superhéroes. Mira, ahí en el pechito tiene el evento de el logo de Ron Botrán. Oh, no, Ron Zacapa. La Juventus. El murciélago. El murciélago de la Juventus también. Esta es la versión pre-crisis del chico colosal. Una cosa interesante de que, Juventus Football de que Club. Como estos de la Legión los han rebooteado como 3 veces. Vean. No, como 5 veces. Vaya. Entonces, en uno de los reboots... sale, creo que era el que escribió Mark Waid por un tiempo. Uh-huh. Este chavo le dieron un giro bastante interesante de que el poder de él en esa versión era hacerse chiquito. Uh-huh. Porque su forma natural era de un humanoide de 60 pies de altura. Uh-huh. Mientras o que sea, se hacía pequeño a la escala de nosotros. Se hacía pequeño a la escala nuestra. Entonces, cuando estaba así con la madre, ¿qué pasó, cabrón? Estaba chiquitolinizado. Ah, no, me equivoqué. No, nada que ver con el mundo. Ya no les puedo dar. Ni en Botrán tampoco. Ustedes no, esa capa debe ser Bacardi. Bacardi es. Bacardi. Es puro Bacman. Bacman. Ese tiene una vaca. El Bacardi. Que sale de. Ahí está el Bacardi. Era igualito. Sí, solo que es café con blanco, doradito con blanco. Y un murciélago. Con negro. Tiene más piquitos en la. Sí, sí. Y no está pegado a un. Chamaco gigante que levanta naves espaciales. Sí. Bueno, la número 9, Mount Lady, que suena a un comando, suena a una orden. Oh, Mount the Lady. Bueno, que es la montaña física de aquella. Y porque tiene cachos. Esta es el uniforme. Culera de ella. No querés preguntar para qué. Se quería disfrazar de unicornio, pero no sabía contar. Para cuando está haciendo fellatio. Tiene dónde agarrar. It's a fellatio thing. Sí. Bueno, este sale en My Hero Academia. Es un anime. Ella es una superheroína que tiene la habilidad de crecer en tamaño, pero no puede. No hay un tamaño intermedio. O sea, ella o es de su tamaño normal o es de 20 metros de altura. Ah, ok. ¿Va? Y en la serie sale que ella es heroína y todo, pero le llega más la fama y todo, porque la Mara sale así, todo enorme, y la Mara tomándole fotos así de abajo. ¿Qué le gustaba más ser villana? Bien voluptuosa. Y pues es un poquito irresponsable, pero es uno de los personajes de fondo así de la serie, recurrentes. Que se trata de chamacos con poderes que están entrenando para ser héroes. Pero este ya es un héroe establecido. Y el número 10, que ya le spoilearon, el Chapulín Colorado. Oh, ahí está, con efectos ochenteros igualitos a los de Misfits of Science. ¡Ochentero, favor! Bueno, ¿qué le estás haciendo? Setentero. A juzgar por el pecho... desnudo de Carlos Villagrán. Son los 70. Sí, es la mejor foto que saqué en internet del Chapulín miniaturizado. Se tomaban las pastillas de chiquitolina y se podía hacer chiquitillo. Y había un efecto de green screen increíble en esa época. No era ni green, creo. ¿Azul? Pues. Chroma key. Chroma key, va. Sí. Pero en ese momento era lo más sofisticado que había en la tele. Sí. Y fíjate que no está superheroico. Tan mal que digamos. Sí, mira, se le levanta la capuchita. Uh-huh. Bien sincronizado con la mano del actor. Sí. Not bad at all. Y mira, la H del H era minúscula. No salía a veces siempre grandota, mayúscula. Creo que siempre era minúscula. Yo creo que ahí en el efecto especial se les pasó ahí. Se les borró un palito. Les borró el palito. Eso es. Se borró el palito. Los 10 en 10 de Bárbaro. Size Changers. Muy bien. Size Changers. Sí. Hasta tiene canción de tema. De 80s. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con el cómic leído esta semana, Don Julius. ¿Qué leíste? Vienen spoilers. Ahí está ese fulano que está. Él ha estado viendo la maratón de Twitch de Doctor Who. Ah. Que están todas las temporadas, todos los episodios lo están pasando. Dice que los efectos no eran tan distintos a los del Chapulín. Okay. Sí, Doctor Who se conoce por no tener efectos tan, claro, tan elaborados. Bueno, como es el cómic leído esta semana, este va a tener un spoiler hoy, así que spoiler. Danger, Will Robinson, danger. Adelante. El spoiler, este es el cómic que publicaron el miércoles pasado. La boda. Y estoy haciendo, para los que no nos ven, así la cosita con los dedos en el aire. Las comillas sarcásticas. La boda de Batman con la Gatúbela. Con la gatichica. Porque el noviazgo venía desde... que es, desde Batman, fíjate, veintitantos, pero el cómic en que se la dio en el techo no fue en el, okay, no fue en la serie Batman. Se la dio en el techo así de lado, se fue. No. Fue en la serie de ella. Tan romántico. Fue dibujado por Finch. Decir que cuando es la travesión. No, no fue el primero de la serie de ella. En la serie de ella que se la dio en el apartamento y que decía, dejamos los antifaces. ¿Y no se la dio una vez en el techo? Sí, o sea, hubo una vez en el techo y fue... Pero no, yo no fue... creo que una vez la haya cogido. No, pues la primera. ¿Qué hizo? David Finch, entonces. Creo que era David Finch. Ya, para el otro programa les confirmo. Pero el volado es... Mencionan un montón en este cómic. Mencionan un montón el de año uno de Frank Miller. Que cuando es la primera noche que sale Bruce Wayne a patrullar por Ciudad Gótica y que se mete en un pleito y que la Gatúbela era prostituta y la Holly también es prostituta y que se pelea con el pimp de ellas y ellas lo atacan y todo. Es cierto. Y que él no la reconoce. O sea, ella le dice, no, yo te conocí a vos en ese momento. Y él se acuerda de ella cuando en su primer crimen que salió vestida de viejita. Bueno, es un cómic largo, es extendido, 40 y... pico de páginas. Pero splash page. El 90%, un montón de texto. Aún así le pone un montón de texto y resulta cansado y aburrido la mitad de él porque lo trató de hacer bien dramático, que cada uno, el Batman pensaba en la Gatúbela y lo que le iba a decir y que sus comienzan a hablar de los ojos del uno y del otro hasta el hartazgo. Y hace eso mismo que le gusta hacer en varios cómics, de que en una página es Bruce Wayne escribiéndole a Gatúbela y diciéndole que tus ojos son no sé qué y que recuerda la primera vez que te vi, que no sé qué. Siguiente página es Gatúbela escribiéndole a Batman, tus ojos son así, o sea, un paralelo y un espejo que ya lo hizo en el de Batman y Superman, donde van a la feria. Sí. Que lo ha hecho en otros. Hay uno con Bane. Ah, también. Que lo hace. Que es el origen de él versus el de Bane. Que tiene sus paralelos bien. Entonces, le encanta hacer eso. Y en este caso creo que no le funcionó. Pero en paralelo está contando otra historia que para mí fue más interesante. Que la Holly, la Gatúbela decide que sea su primera dama. Pero la Holly está metida en Arkham. No sé por qué. Entonces la va a sacar de Arkham. Pero consigue un permiso. O sea, no, la saca aún así medio debajo de agua. Y Batman, para que sea la Batman primera. Se consigue a un juez ebrio. A un juez ebrio en el bar que él mismo pone, el de Porky's. Porque Tom King escribió ese, el Batman contra Fudd, Elmer Fudd. Okay. Lo ubica en ese bar que es supuestamente el cerdito Porky, el dueño, pero aquí es humano. Pero bueno, entonces... Y Alfred va a ser su best man. Un cuadro bien emotivo cuando le dice quién quiere que sea su best man. Va a ser... Voy a traer a Don Dick. Don Dick o al maestro no sé quién, al Master Robin. Al Master Vader. No, le dice, será vos, le dice. ¡Oh! Y se pone a chillar. Bueno, la cuestión es que... pasa un par de conversaciones y le dicen a la Holly, le dice a la Gatúbela, mira, pero oí que Bruce va a estar tan feliz que ya ha casado contigo, yo lo veo diferente, va a dejar de combatir el crimen, prácticamente. Va a dejar esta vida. Y hasta ella le dice, bueno, ¿y que no que sos heroína hoy? Ah, y le dice, ¿y tú ¿y por qué, Peo, te has hecho heroína? Ya no necesitas hacerlo. Y le siembra esa semillita que no la siembran ahí, sino que viene del 49 cuando la Gatúbela se enfrenta con el Joker por otro tema. Que, por cierto, me gustaron más el 48 y el 49, que es el Joker luchando primero contra Batman y después con la Gatúbela. Mm. Entonces le queda esa semillita, que si yo soy una heroína, los héroes se sacrifican. ¿Y qué sacrificio tendré que hacer yo? Y después dice, amarran con que ella ya vio que es una ciudad gótica sin Batman. Debido por la historia que hubo antes de eso. Antes de eso, que fue Booster Gold. Booster Gold, que cambia la línea de tiempo y se muestra una ciudad gótica donde Bruce Wayne no pierde a sus padres y nunca se hace Batman. Y es un caos la ciudad. Ahora toma valor esa historia que en su momento no me gustó mucho. Mm. Que entró de la nada también, porque estaba la boda, que fue puta. Sí, repente salió de la manga, pero hoy tiene sentido. Entonces, prácticamente al final, sin mayor cosa, de la Gatúbela dice, hey, ¿saben qué? No me caso. Y deja plantado al Batman. Y lo triste es de que Batman, por su lado, estaba... O sea, había realizado eso de que iba a perder un poco de la... Del ¿su motivación? De su motivación. Que iba a perder un poco del enojo, así, de que perdí a mis padres y por eso. Sino que dijo... Está así como que siempre he sido un niño. Uh-huh. Siempre he sido un niño que ha perdido a sus padres. Que siempre ha tenido ese... Pero ahora ya es momento de crecer, ¿verdad? Como que lo había visto eso, lo había aceptado. Se nota que el que escribió esto nunca ha estado casado, ¿verdad? Porque más enojado iba a estar. Puto, este cabrón nunca ha estado casado, creo yo. Porque dice, más bravo. Y sí, cuídense, hijos de puta. Que dejas el inodoro, el asiento barra abajo. Pequear a alguien. No viste mis cosas. Yo tenía los batarangs clasificados alfabéticamente y tú los has movido todos. No encuentro ni un batarang en toda la casa. Si digo que voy a arreglar algo, lo voy a arreglar. No hay necesidad de estarme recordando cada 6 meses. Que voy a sacar la batibasura cuando yo la saque, no antes. Entonces, fíjate, fue una salida bien campeona al hecho de no... Que no hubiera boda, porque yo en ningún momento veía un Batman casado. Se arruinaban en el personaje. Entonces, yo creo que como se tenía que evitar de una u otra forma. Y hasta ese momento, cuando dije, bueno, buen zafe. Pero el último cuadrito fue lo que me salvó el cómic. Porque la Holly regresa a la Arkham, porque la sacaron solo para la boda. No hubo boda. ¿Quién es la Holly? Una amiga de infancia de la Gatúbela, que ya la habían estado mencionando varias veces. La prosty friend. La Holly regresa a Arkham y se va a presentar ante Bane, que está ahí. Y se le arrodilla. Se le arrodilla y le dice, misión cumplida. Uh-huh. Entonces el Bane dice, hoy sí. Y el Bane le hace así, como en Octagón. El pase uno completado. Entonces se ve que era un plan de él para... Lo que me sorprendió es, puta, que ahí está el Guasón, ahí está Bane, ahí está no sé quién, puta. O sea, la mitad de Arkham sabía la identidad secreta del Batman. Fíjate que no. Ya, pero dice, ¿cuál era la misión? No. La misión era evitar la boda. Y que la Gatúbela traicionara a Batman. Y el Bane le dice, que ahora the bat is broken. O sea, he quebrado el corazoncito de Batman. Por eso soy malo. Y amarra con una historia de Bane que también escribió King. Ahí, o sea, en esto es él ha escrito del 1 al 50 en hasta el momento. Uh-huh. Allá por los 20, creo, escribió una historia de Bane buena. Ah, pues sí, que da miedo Bane. Que da miedo. Sí. Entonces. Y mira, ¿y qué onda es con la chica de Gotham? Porque supuestamente me puse a leer un poco de esos viejitos y me quedé en que la estaban tratando de curar. Y al final la curó. ¿Y qué onda? ¿Por qué está de mal ahora? Fíjate está... que... ¿Qué le ha pasado? Tengo que revisarlo porque que yo recordara... Porque estaba no, en la par de Bane. Era como ella. Estaba en su traje de chica gótica y sin pelo. Y sin pelona, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Lo vamos a para la próxima. Aquí no está apurando, que parece no que quiere dormir. Y un libro leído. Terminé de este, pero esto es libro, no es cómic. Uh-huh. Leí el noveno de la serie del Iron Druid, el druida de hierro, crónicas, que se llamaba Scorched. Algo así como flagelado. Quemado. Scorched es quemado. Scorched. Sí. Flagelado es. Chamuscado es Scorched. Flagelado es Flayed. Scorched. Flagelado es Flayed. Bueno, Cornflake. Es Cornflake, el último sí. de la serie, lo acaban de publicar hace un par de meses. Nunca van a publicar otro. Nunca más. No, el fulano dice que no, a ver si es cierto. Esta la recomendó Ricardo Escamilla hace como 7 años. Putz, lo, hasta el fin, lo no, es que están sacando uno al año, un libro. Wow. Cuando Escamilla lo recomendó, ya habían sacado como 3 o 4 y desde entonces comenzó a publicar uno al año. Es una serie de fantasía urbana acerca del último druida que existe, el cual... En el mundo. En el mundo. En época actual, está vivo desde hace como 2000 años porque toma una sustancia, un té, que lo mantiene vivo, con vitalidad, pero él está escondido. ¿Por qué? Y lo chivo de la historia es que hablan sobre la mitología irlandesa. Ajá. Los Duadeidain, son el grupo de dioses. El cabeza de esa mitología lo anda buscando, se quiere vengar y lo quiere matar. Entonces él está escondido en Estados Unidos, pero comienza a cometer errores, se mete en un gran huevo, en problemas, y comienzan a aparecer los diferentes miembros de la mitología. Chero de él es la... Que es la Banshee. Es la Morgana. Morgana Le Fay. No es Morgana. La diosa de la muerte es... Hela. No, ya me voy a acordar. Bueno. Hela piso. No. Hala. Y comienza a ver una serie de... Una cadena de eventos que llega al punto en que mata a Thor. ¿A Thor? Se mete al es que comienza a visitar diferentes mitologías. Mata a Thor, desencadena Ragnarok y el noveno es precisamente cuando comienza Ragnarok. Ajá. Y entonces comienza a pedir ayuda a diferentes panteones y en una de esas sale el Monkey King. En China. El Goku. Son Goku. Vieras que buenos. Los primeros son los mejores. Los primeros 4, creo yo. Oye, no puedes dejar de parar. Ya después mete tantos personajes que se comienza a hacer una ensalada que no me convenció tanto. O sea, mete a los personajes y después él se va a hacer esa ensalada. Y se va a hacer. Así que si algún día quieren probar algo diferente de ensalada, el druida de acero, de hierro. Sí, pero lleven el aderezo, man. Alright, okay. Muy bien. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando todo el episodio. Así es el momento de la carnita. Iba a ser una carnita toda chiquitita, porque vamos a hablar acerca de la hormiga. De las hormigas, amigas. La hormiga. Ant-Man. Yeah, I'm Ant-Man. Sí, hay que poner ese clip, hay que buscarlo. Te voy a buscarlo. Pero básicamente es la continuación de la historia de Ant-Man, de Scott Lang. La continuación de Civil War, directamente. Sí, directamente de Civil War. Porque en esta tenemos a Ant-Man que empieza la movie y él está en arresto domiciliario. Sí. Entonces, supuestamente... Me veía bien chivo cómo había hecho todo ahí para mantener a su hija entretenida con cartón. Sin poder salir de la casa, ¿te imaginas lo que hay que hacer para, sí. para entretener a una niña? Sí. Por 2 años. Sí. Y que aprendió magia, así que sacaba cartas de todos lados. Y el policillita quería aprender. Ah, quería aprender. ¿Cómo le hiciste? Y en online era, ¿verdad? Era online. Era un curso online. En línea. En Google está todo. Sí. La onda es que ahí lo tienen y ya está como a 2 días de retirarse. De que ya lo van a dejar libre. Ya termina el arresto domiciliario, lo van a dejar libre. No, quiero quedar en parole. Parole, 3 años en parole. Libertad condicional sería. Ajá. Entonces, ojalá que no pase nada feo en estos 2 días que le haga perder esa libertad. Porque no, no, the end. Sí, claro. Sí. Jamás va a pasar nada. Entonces se queda viendo. ¿Y él solo hubiera tenido que no, dejarlo pasado mañana? Sí, les hablo en 2 días y de ahí. Dejarlo pasado mañana y... Vale, vale. Cabal. La cosa es que tiene un sueño. De repente tiene un sueño donde se recuerda de... Cuando se hizo chiquito. Del reino cuántico, del mundo cuántico. Y después tiene una visión donde está él en el cuerpo de la de Michelle Pfeiffer. De la Michelle Pfeiffer. Pero no, no en la forma no que todos nos estamos imaginando. No, ¿no? Vas a poner el banner de... ¡Sápele! Será. Abraham. No hemos llegado. Bueno, pero esa es una queja que tengo de la movie, de que si viste los trailers, viste todo. Sí. Danger, Will Robinson, danger. Entonces... Aún así, yo había visto un par de imágenes ahí en Instagram del fulano gigante en el mar a la par del barco. Que eso hubiera sido buena sorpresa. Hubiera sido bueno que no lo mostraran. Como también un carro que se hacía chiquito y seguían en una persecución. Que me hubiera gustado no haberlo visto. Que tiran un pez de Spencer de la Hello Kitty y que los engrande. Que la pelea en la cocina de la Wasp con los malos del... Ah, eso no lo había visto. Que también, pues sincero que no me recuerdo nada de eso. Y ¿de la película o de los trailers? De los trailers. De la película, obviamente, sí. Es que como hay gente que se olvida la película. Sí, fíjate que vi la película. No he visto la de Godzilla, insisto. Yo no me voy a clavar tanto en la trama porque siento que, o sea, mara, véanla, es buena, a mí me gustó. La fui a ver en 3D, no sé si ustedes la vieron en 3D o 2D. No, en 2. Yo la vi en 3D y se veía bien exagerado el 3D. O sea, normalmente nos quejamos de que... ¿La filmaron pensando en 3D? Yo creo que no. No hicieron conversión. Yo creo que la convirtieron a 3D. Pero se les pasó. El diablo así. Pero ¿sabes qué? Se siente bien interesante porque toda la película tiene ese feeling como de juguetesco. Como que, o sea, los carros los andaba en un volado de Hot Wheels. Para que compré las figuras de acción. Un estuche de carritos. Al final de la película, las escenas de los credits, todas son las mismas escenas de la película, pero hechas con juguetes, como en dioramas. Cierto. Entonces toda la película tiene ese feeling como de juguete. Vos ves, el carrito es un carrito de juguete, no sé qué, todo es de juguete. ¿Cómo se llama? El laboratorio. Ah, era una maleta. Era una maleta, pero se miraba cuando estaba chiquito como que era de juguete también. Sí. Entonces te da todo ese feel como de toys. La película, siento yo que intencionalmente estaba exagerado el 3D para que se viera como un Viewmaster. Entonces se miraba bien cool. Bien. Cuando salga el DVD, te incluye un Viewmaster. Un Viewmaster para que lo veas. No, a mí me gustó un montón eso. Fíjate, en realidad sentí como que, hey, si lo hicieron a propósito, qué chivo les quedó. Si no, yo lo hice, lo asocié con Viewmaster, pero sí me trajo buenos recuerdos de mi niñez. De ahí, pues, bueno, en este, aparte de eso, básicamente la película es cómo tratan de salvar a la mamá de bueno, a la esposa de Hank Pym. Sí. A la mamá de Hope Van Dyne. Uh-huh. Y que está atrapada en el mundo cuántico. Entonces tienen que entrar ahí de alguna forma, localizarla, traerla de vuelta. Ella, pero la pajística es que ella le puso una antena en la cabeza a Scott Lang mientras él anduvo por ahí. Mira, no quería, pseudociencia que tiene la película. No quería entrar en eso. No la discutamos. Pero cabal, es una cosa que si te pones a pensar en toda la pajística que habla, uh-huh, es una pajística que te rompe el suspension of disbelief. Así, ¿verdad? O sea, tenés que decir, y la localizan usando bla, bla, bla. Uh-huh. Porque si te pones... Que se quita la vía del cincho, la pone entre dos pinzas y es el detector. No, que detecte el laboratorio. Detecta el laboratorio. Inmediatamente en la pantalla del laptop aparece la triangulación, un triángulo de los tres puntos de medición cuando no se han desplazado ni siquiera 10 metros. Y el Scott Lang hasta les dice, ustedes solo ponen cuántico atrás de cualquier cosa y ya se hace magia. Sí. Eso, o sea, mire, no se fijen en eso. Porque cuando la localizan no tiene sentido el por qué... Si ella se perdió entre átomos allá en el Atlántico, ¿por qué la encuentran en San Francisco de alguna forma? A menos que conecte el mundo cuántico con cualquier punto del universo. Uh-huh. Y como que no hay nadie más en ese realm, porque el ¿cómo sobrevivió 30 años ella ahí? Ella estaba ahí y él llegó y... ¡Ay! ¡Qué harto! Y lo peor es que envejeció. ¿Y si envejeció? Si te hubieran dicho... aquí el tiempo no pasó, entonces no le hizo falta la comida, ni el agua, ni ir a cagar, porque si no habría un gran promontorio. Pero la fulana envejece. Los científicos nucleares de repente... Es quantum poop. Que los científicos nucleares después en el Hadron Collider... esta mierda que esta partícula que llamamos aquí. No, sí, es el poop particle. El huele a fertilizante. Es pupión. Es pupión. Y la mala sirena. No. Sí. Huele a mierda. Pero bueno. Sabía mierda. Es mierda. Es como la, el suero de la verdad. Sí. Si suena. Esa parte, no, si suena suero de la verdad. Y el Baba Yaga. Baba Yaga. It's Baba Yaga. Cuando se le aparece Baba Yaga. Y ya nos saltamos a los chistes. Es que lo mejor es bueno, sí. Es que es una película bien light. Es bien light. Me encantó el humor. Chistosa. Volvieron a hacer lo mismo donde Luis está contando algo. Pero qué buen pretexto, man. Sí. Me cae la risa. Es que esas escenas son buenas. Toda la mara hablando en la voz de Luis, sí. ¿Eh? Haciendo los gestos. Haciendo los gestos y las caras. O sea, que no sé si puedo confiar en él, porque no sé qué. Y la Hope haciendo todo. Y el pelito con los chavitos. Cuando estaba en prisión. Estaba en prisión. No, y que le dicen. Y que le dicen, mira, pero decime dónde estás, Cuela. Espérate. No, dice. Ya metiste la peseta, tenés que oír toda la canción. Ya la cagaste. Ya le diste cuerda. He was in a bad place, man. No, no anímicamente, cabrón. literalmente su posición en el universo. Es que mira, entonces... y le dice... Bueno, la cosa es que complicando la onda, hay un verbo. Me gustó más que la primera en el sentido de que aquí, ponele que estaba... Ant-Man, Hank Pym, sí. Es una facción, de ahí estaba el FBI, estaba el malito contrabandista que les vendía equipo. Fíjate y que estaba la Ghost. Me gustó. Y todo dándose verga. Me gustó mucho más que no hubo un malo tan pendejo como el de la película pasada. El contrabandista. No. El pendejón. Ah, era pendejo, pero era chistoso, pero también te deja la pila, te deja la que there's somebody behind him, o sea, alguien más yuca detrás de él, que es el que le quería comprar el laboratorio y toda esa cosa que quedó como un misterio. Pues. Pudiera ser el mismo... Versus en el otro, que era el que era el no era protege. El colega. Como colega de Hank Pym de años atrás. Ni siquiera colega, sino más bien era como el protege. Era co-trabajador en algunos proyectos y de repente se pelearon y salud. Cabal. Entonces, era súper malo, pero sin realidad razón de por qué ser malo. Era como que nada más porque, le tengo... le tenía envidia a Hank Pym y por eso... Pero fíjate que realmente malo no era. Yeah. Pero sí es el tipo de cosa de la trama donde... Va, chivo, ¿querés curar esta...? O sea, el spoiler. Uh-huh. El objetivo de él era curar a la Ghost, que era la No. Yo estoy hablando del malo de la primera película. Ah, el malo de la primera. Sí, que para mí ese malo de la primera película no me gustó para nada. Y acá... La Ghost, sí, me pareció interesante personaje. Sí, correcto. Mucho más interesante que el otro chavo. Sí, pero fue un contrincante circunstancial, es lo que me gustó. Sí, dos circunstanciales. Sí, dos realmente, así es. Uh-huh. No, pero lo que iba es que la queja que tenía... Tienes una queja. Es de que la... Me duele. No era necesario que la Ghost quisiera... capturar a Hank Pym o robarle las ideas a Hank Pym. Uh-huh. O sea, por más que se hayan peleado el Bill Foster con el otro, con el Hank Pym, uh-huh. O sea, tampoco era fuera de toda... decirle, mira, tengo esta chava con esta condición y solo vos la puedes ayudar. No, nunca le pidió, intentó pedirle el favor. Ah, o sea, nunca fue al plan A. Que era, hey, pedimos la ayuda. Pero te dicen que se odiaban. Me rozó a plan B, entonces. Pero te habían dicho que los dos fulanos se odiaban. Era el planteamiento inicial. O sea, yo creo que por eso se pueden saltar al plan B de un solo. Pero de eso a arriesgar a poner en vida la vida de la esposa que les quieren rescatar. Sí, cabal. O sea, yo sentí que ahí como que se saltaron eso. Me gustó, eso sí, que vaya, la chava estaba desesperada, la Ghost estaba desesperada por encontrar la cura y esa era su motivación. Y que al final, hey, no, te podemos ayudar. Y la ayuda. Y la ayuda. Uh-huh. Y después de eso queda de buena, digamos. Ah, por lo menos la están ayudando. Y que le iban a ayudar a curar con Quantum Particle, Quantum Healing Particle. Sí, sí. Quantum Healing. Ajá, ¿cómo se ve esta Quantum Aspirina? Partículas curativas cuánticas. Y se lleva un termo aladino. Un termo de partículas, sí, cabal. Sí. Entonces, cuando se hiciera grande otra vez, una particulota de este tamaño, cabal. Y esta me la tomo en la parte. No, este es supositorio. Con todo y termo. Para que tenga efecto. Pero y ya cuando. ¡Ah, oh, miren, me dolió! ¡Ay, podía ser chiquito! ¡No, hombre! Había que hacerlo chiquito primero. Uy, no le vaya a decir, patroncito, que ya no era gran. Es bien brava la doña. Me acostó, pero ya. Se vuelve a ver mala. Le dije, puta, hola, oh, bueno. Cada vez que se tira un pedo, va a ser así. Como que es. Esos ventiladores así, negritos, así todo chulo. Bueno, pero qué va, la ciencia ahí. Sí. Que bueno, ya la vamos a localizar, pero si no la encontramos en 2 horas, se mueve random y en 100 años no la volvemos a hallar, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, que la viste que la triangulación eran literalmente monitores triangulares, ¿verdad? Para encontrarla. Sí, sí. O sea, mira, es que ahí en el mundo cuántico así es todo. Como referencia, la Ghost es un personaje Marvel, sí, Comics, cierto. Era enemigo, porque es para un, de Iron Man. Mm. Y es un hackeador y... Es el espionaje industrial. Y contra, tenía esa cara así. Y tiene una armadura que lo hace ya sea invisible o que puede traspasar cosas. Dicen que no ambas al mismo tiempo y tenía unas armas, unas pistolas que tiraban rayos, electricidad y fuego, algo así eran sus poderes. O fuego eléctrico. Fuego eléctrico. Sí, así, por combinar. Bueno, y pero, que fue de los Thunderbolts después, y ahí se hizo antihéroe. O sea que tiene algo creo de... que se inspiraron bien en un buen personaje poco conocido para la película. Y le daba problemas el villano, pues, porque no era así como que... Como que, me hago chiquito, ya estuvo, y ya lo derroto. Sino porque se hacía intangible y ahí pasó. Me gustó eso, fíjate, la combinación de tamaño contra el poder de intangibilidad. De estilo de pelea, digamos. Evitar lo que hicieron en la primera, uh-huh, hacer que el villano también cambiara de tamaño. Sí, el síndrome... El síndrome de Iron Man. Que el primer tenía que malo ser... tiene que, es un espejo evil del bueno. Pero qué vale, a mí me gustó eso de que, bueno, el Scott Lang tenía que evitar el FBI, tenía que... le robaron el edificio, el laboratorio miniaturizado de los contrabandistas, pero también la Ghost lo quería y se lo roba a ellos, y que después... O sea, tanta ir y venir entre facciones, y ya como es segunda parte, te evitas lo de las escenas de que, bueno, el traje así trabaja de esta forma, y las hormigas. Estas son las especies de hormigas que puedes usar para el trabajo. Cuando la gaviota se comienzan a hartar las hormigas al final. ¡Ah! ¿Qué? Eso estuvo bueno. ¡Ahí viene una hormiga a ayudarme! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay, otra! Mi compañera, ¿cómo era? ¡Antonio! No sé Antonio Bandera, y se lo come. ¡No! ¡Antonio! Y duraba un poquito. Antonio. No, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el último? No me acuerdo. El Antonio último Banderas, fue Antonio Banderas. Andaba Antonio Banderas. Yo, ¿qué cagas? No sé qué. Sí, sí. Pero sí, a todos les ponía nombre. Y cabal, es ir y venir y... Me encantó las hormigas que trabajaban en el laboratorio. Ah, enorme, sí. No, en la persecución de carros. Se vio casi todo en el tráiler, en los trailers. Sí. Pero claro, así chiquito y se escondía. Ay, que sea grande. Me lo recordaba. ¿No? Y que si le daba calor. Encontré el video. Sí, por eso no he hablado de nada de Ant-Man. Mandé el enlace. Sentí bastante forzado la onda de que no le funcionara bien el traje. Y que puede ser como nada más para agregar drama en algo que no podía hacer lo que él quisiera cuando él quisiera. ¿Por qué es que ese traje le fallaba todo y al viejito que él tenía era perfecto? ¿Y por qué asumimos que es porque no tenían no es como que iban a la tienda a un Radio Shack a comprar todo lo que querían de equipo si electrónico? Tenía que conseguirlo contrabandeado. Lo que nunca entendía, volvió a traer el traje viejito. Uh-huh. Le quitó la parte que ocupaba para... ¿Y de ahí por qué no lo sigue usando? Ese sí era el que le funcionaba perfectamente. Sí, sí, no sé. Es que necesitaban esa parte y ya. Pues sí, pero ahí está. Va, no me imagino. No, es que ya se gastó. Se gastó. No, quizás con eso ya necesitaban para. No sé si era para triangular, ¿verdad? Ni siquiera era. O el hecho que triangularon con una pieza. Claro. Y también el hecho de que el otro traje se le jodía y solo tenía que venir la Wasp, apoyarle tres botones y ya se arreglaba. Uh-huh. Y nunca se dedicó a unos 5 minutos. Mira, si pasa esto, pide este botón. Acá, apretar estos botones. Ya. Este es para resetear el truco. Hasta el control al delete. Me gustó la forma de pelea de la Wasp. Sí, me encantó cómo la utilizaron. Mis respetos. Y realmente, y comparás Wasp, Ant-Man, el Ant-Man era el sidekick de la Wasp era la chivas. Te preguntas por qué no lo usó de veras en la 1. Ahora, las partes que supuestamente iban a ser sorpresas, que creo que no sorprendieron a nadie. ¿Cómo cuáles? Porque cuando aparece por primera vez la Michelle Pfeiffer allá al final. No, pues. O sea, todo el mundo, o sea, una bicha con una ala quebrada, con un hoodie que es como es el cloaking device de la Marvel. Tiene que ser la... Y también no era como que, todo esto para encontrar a Michelle Pfeiffer y entramos al mundo cuántico y un esqueleto así. Ya está muerto 30 años. ¿Ves? No, es que la sorpresa es, ¿y de dónde consiguió el hoodie? En el mundo cuántico. Se lo hizo ahí en... Estuvo tejiendo todo ese tiempo. Ajá. Hoodies. Sí, sí. Tiene una tienda de hoodies. Agarró un... Quebró porque nadie... Uno de los ositos. Una esos. Piel de tardigrade. Tardigrade, cabal. Los tardigrades son algo grandes. Sí. Me gustó... Deja ver... Bueno, otro de los chistes era el hecho que cambiaba cuerpo con la Michelle Pfeiffer un par de veces en la película. Y que de repente... Así actuando como ella, y ya podía programar todas las máquinas del laboratorio, del Hank Pym y toda esa onda. Pero... O sea que las máquinas habían mantenido el lenguaje de máquina y todo. Solo en COBOL, como estamos diciendo. Fortran, cabrón. Lenguaje así, 0010, así está. Machine language. ¿Qué otros chistes? Mira, las partes de acción me gustó cómo utilizaban el hecho de aumentar y disminuir de tamaño en las persecuciones. Yes. Que la paja del expendedor de dulces de la Hello Kitty que bota un motociclista, el otro que se queda sin moto porque se la hace chiquita. Lanza el pez. Ajá, y lo hace grande. Y lanza una de las cuchurumbulitas y lo hace grande. Ajá. O sea, gasta una cuchurumbulita. Sí. Sí. ¿Por qué no se la tiró a la moto? Se la tiró. Se la hizo. Se la tiran a una moto. A una moto se lo hacen. Yo sentía que a veces como que desperdiciaban el uso de esos churumbulitos. Sí, o sea, mucho les duraron los mercenarios normales, digamos, los estándar, contra Mara con poderes, ¿verdad? Pero hasta cierto punto había que hacer ahí. Por ejemplo, la Ghost. Que le hubieran podido poner uno, aunque medio intangible, va. Sí, que también podía dejar que se le pasara. También por eso le dieron la ayuda de que no podía cambiar de forma como él quería el Ant-Man, ¿verdad? Sino que vos viste cuando entraba la Hope al carro, que se hacía chiquita, salía, entraba, le pegaba de la pinche y los echaba por todos lados. Eso me gustó, las peleas. Entraba y salía. Lo que vos estabas mencionando, y ya he oído varios comentarios al respecto de que chivo que la trama era... Salvemos a esta chava. Ah, bien pequeña, no era, bien autocontenida. No era vamos a salvar el universo, no era un rayo azul que hacía un hoyo en el cielo. O un terrorista que iba a destruir San Francisco. Ajá. O que iban a detonar una bomba para provocar otra vez otro terremoto. No era algo... El límite de tiempo que era... Que tenía que salvar a... Era que iba a llegar el del FBI a la casa del Scotland y no le iba a llegar ahí. Eso era uno. Y el otro era que se iba a mover la bicha. Se iba a mover cuánticamente. Lo que no sé qué se iba a mover. Bla, bla, bla, magia. Uh-huh. Eso era todo. Entonces, qué chivo que pueden tener ese balance de películas. De que unas que son solo aquí. Uh-huh. Casi Homecoming también era similar, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y que si vos lo ves y, otras, y le pones un poco de sentido, es como... Tienen que ser unas películas que sean a esa escala. Uh-huh. Para que la Mara no salga diciendo, ¡ay, por qué no le habló a Iron Man! ¿Por qué Avengers, no le habló a los Avengers? Es criminal. Ajá. ¿Verdad? Porque, no, Mara, ¿por qué los voy a joder? Pues sí, Iron Man está en Wakanda, ocupado haciéndose cenizas. Que llame a Hawkeye, que esté en la misma huevo que él. Vamos a ver cómo explican a Hawkeye. Ajá. ¿Qué les pareció la escena post-créditos? La primera. A mí se me había olvidado. Exclamaciones audibles de... Yo estaba esperando que amarraran de alguna manera. ¿Sí? A mí se me había olvidado por completo de esa película hasta que vi esa escena y ves... ¡Ah! A huevo, ¿verdad? Yo no sabía si lo iban a amarrar, entonces no lo estaba esperando propiamente, pero en el cine hay gente que gritó. Yo sí estaba esperando que amarraran, porque ya habíamos asumido cuando salió Infinity War que esta película iba a tomar parte antes. Tenía que, o porque... O si no, iba a ser toda la película. Puta, ¿viste que desapareció? No, qué put... Sí, hombre, como mierda. Sí, no, complicado. Entonces, tiene que ser antes. Yeah. Entonces, yo me esperaba que en algún... Que, sí, la escena post-crédito es el mejor lugar para eso. Sí. Que se viera algo así como que... Hey, bueno, aquí estamos todos y... Puta, está desapareciendo Mara. Mm-hmm. Pero no me esperé que desaparecieran a toda la familia Pym. Mientras bueno, él está atrapado en el mundo cuántico. O sea, con su termo de... Otra vez se lo sacaron ya de Avengers 4. No va a ser. Al contrario, lo salvaron bien. Fíjate, mucha gente especula esto. Ahorita es especulación. Que la Michelle Pfeiffer le dice antes, mira, cuidado con esos vórtices del tiempo porque no sabemos a dónde puta vas a aparecer si te metes en uno de esos. Y cuidado con los tardigrades, que eso no creo que tengan que ver. Pero la mala dice, ah, puta, entonces tal vez o se mete en un volado de esos del tiempo y puede viajar hacia atrás en el tiempo y prevenir de alguna forma que Thanos encuentre el guante, o unirse a los Avengers y darle una advertencia, o que él pueda por ahí salir del mundo cuántico y unirse a los demás Avengers en el desvergue de o que de alguna forma ahí se vaya a encontrar al Doctor Strange. Fíjate que yo también había oído. Está hecho un mito el Doctor Strange. Eso no debería estar ahí. Ajá. No debería, pero... No, es que también oí... Puede pero viajar en el tiempo, pero ¿por qué salir del mundo cuántico? Si no puede salir... La onda es que no puede salir... Vaya, sí, viaja claro en el tiempo, sí. Pero... ¿ah? Sí, sí. ¿Y cómo salió la primera vez? Pues? No, en esta vez le dijeron que... con el equipito no sé qué, el equipito es lo que lo sacó. Dice, ya salió solo una vez del mundo cuántico. Pues sí. Uh-huh. La otra cosa es que... Sí, pero que en el esta doctor... ocasión dijeron que no podía sin el equipito, sin mira, el cañoncito. Ay, ¿cómo salió la primera vez? Solo apretó un botón aquí. Plip, plip. La otra cosa que es que está que vimos que fue como el Doctor Strange ganó en la primera película poniéndole un hechizo del tiempo a la gema del tiempo. Que a saber, en la película de Doctor Strange. En la película de Doctor Strange, quien quita que le haya dejado también un hechicito ahí como que bueno, vamos a dejar que este cabrón sienta como que sí, pero también va a regresar en algún momento. Ah, dice que va a viajar en el tiempo y le va a decir a Batman que Lois es la clave. Pero primero se va a poner una máscara de Flash. Sí. La mamá de Thanos se llama Martanos. Martanos. pues sí, entonces... por ahí dice la Mara que ahí está. Sí, para mí que puede lo salir, digamos, uh-huh, de alguna forma. Yo creo, mi opinión es que es la forma de decir se queda fuera de siguiente. No, vas a ver que no. Yo creo que va a ser clave. Sería triste porque... No apareció en la anterior. Es el momento de incluirlo. Sí, lo tienen que incluir. Yo creo que va a ser clave. Y la segunda... Y la final, mejor dicho. La segunda... Lo interesante es al inicio, cuando es una escena de la casa de Scott Lang, vacía, obviamente, pero lo primero que ves es un tele con las barras de emergencia, de emergencia y standing by, hay, que no sé qué, y cuidado. Una transmisión y sirenas. De y afuera, sirena, o sea, primer reflejo que se ve crisis. Este es el caos en el mundo de que se ha desaparecido la mitad de la población. Uh-huh. Bueno, la mitad de toda la vida en todos lados. Y al final una hormiga con la batería. ¿Qué? Eso, eso fue lo que la Mara... sí, pero lo que estaba diciendo el sensei. Ah, eso es lo que él decía. Yo no, que no en lo algún vi. Sitio... Yo no me fijé. Estaba el trofeo de la mamá, de la abuela más... La mejor abuela. La mejor abuela del mundo. Y a la par un poquito de cenizas que asumimos que es la hija del Scott Lang o la familia de Scott Lang. Pero la familia. O sea, la familia de ex esposa. Ah, eso... No, porque no tendrían que estar en el apartamento de él. ¿Y por qué? Imagínate. Pues, ustedes lo fueron a buscar para buscar los zapatos de la niña. Se murió la bichita, pues entonces... No. O sea, pobrecita la bichita. Pero no creo. ¿Cómo cambia eso la historia? La van a regresar, men. Como para que fuera... ¡Ah! Está diciendo el chat que salió del mundo cuántico metiendo el EK Modulator en una de esas granadas para hacer grandes las cosas. Pym le había dicho que nunca moviera el regulador. Mira, yo leí un comentario del director acerca de la escena final que ellos sabían que tenían que amarrar con Avengers. Correcto. Pero que no podían una película que era una comedia terminarla en una nota tan pesimista. Uh-huh. Entonces, por eso pusieron a la hormiga tocando al final, simplemente para dar un relief. Un comic relief. No funcionó. No funcionó. ¿Sabes qué? El problema es que ya la habían sacado. Es que era una escena demasiado pelleja. Es que era demasiado plop terminar con eso. Como mira, dice. También te. Mira que te quedó un pedazo de la, hormiga. Toca así, panamia. Pero la madre le llegó. O sea. ¡Qué chido esta película! De repente, ¡güey, puta! Desaparecieron todo eso. Eso sí fue. Sí, ahí sí hubiera que. ¡Puta! O sea, había Mara que hasta se le había olvidado Infinity War. A mí. Y que esto de repente. No, yo te lo juro que yo estaba. ¡Qué chido! Así como que. ¡Pues a qué chido! Más que llevé a toda mi familia y a los niños y todo. Vaya, qué chimo, una película que terminó bien, un happy ending, puya. Rescataron a la esposa, ayudaron a la otra, hicieron todo esto. Yo, ¡qué final más cachim! ¡Oh, shit! Entonces, mira, yo por un momento pensé que al Dr. Pym se lo habían quebrado. Aquello de que salió la Michelle Pfeiffer. La Michelle Pfeiffer. Del submarino y todo bien contento. Submarino. Y se le olvidó el Capitán Nemo. Lo agarraron abajo del. Y casi que aparecía así todo estripado. Solo faltaba una barra saliéndole del pecho. Yo por un momento soqué por él. Y hasta él dijo, puta, nadie se acuerda de mí, ¿verdad? Me pude haber muerto. A mí que me coma el tiburón. Ay, no, que me coman las hormigas. Y lo agarro. El asquel, ¿cómo? Bueno, puntos. Pues sí, por eso. Punto, Kikos. Yo le voy a dar... Esta me gustó más que la primera, les soy sincero. A mí me gustó... La primera tenía muchas cosas buenas, pero el malo a mí no me convenció. Acá sí, los dos malos que habían me gustaron. Ah, pero la escena de la primera, de cuando al malo lo atropella el tren. Ah. y antes estaba en la escala, así que no puedes. Y ahí solo. Bueno, es que esas son. Eso es porque esa película, acuérdate, que empezó como un libreto de Edgar Wright. Uh-huh. Pues lo fueron así frankensteinizando y hicieron porque se fue del proyecto. Entonces hicieron algo así como que medio Edgar Wright, medio este director. ¿Verdad? Sí. Esta ya es este director, de principio a fin, y ya él hizo lo que quería. Y tal vez no es el mismo estilo de Edgar Wright y así tan flashy, pero está bien. Pues o sea, bien entretenida, bien divertida. No, a mí esta siento que a mí me gustó y más. Y se ahorra un montón de tiempo. Todo el origen, todo el... Y no, y fíjate que como comedia de las que he visto este año... Está bien. No, son muchas. He visto la de Deadpool, pero no es una que puedo llevar a los bichos, ¿no? Si sos padre responsable, ¿no? No, entonces... O sea, de llevarlo lo puedes llevar. Sí. Que va a llegar la Procu después de otra cosa. No, fíjate que también... me acuerdo que en la primera... Creo que la comedia estaba bastante limitada a Luis y a los secuaces. A los babayagas. Ajá. y no tanto a los demás. Al otro chavo sí tenía, Scott Lang tenía sus momentos así chistosos, pero no era tan chistoso como en esta. Siento que en este era había bastante comedia entre la relación de él con Hank y con la Hope y con el policía. Ajá. Que mira, ¿qué tal con mi mierda? Ya, sí. ¿Que acaso me ibas a invitar pero a cerrar? Al final, ¿no? ¿Cuál no era? ¿Cuál? Y no tiene nada que ¿por hacer. ¿Por qué es que le había caído en desgracia? Solo porque se había ido. Ahí lo explica el Alemania. El John Woo lo explica, que dice... Te fuiste al albergue con el Capitán América, o sea, junto con él. Entonces te hiciste criminal. Y como nosotros inventamos la tecnología y te la dimos, somos cómplices, pues. Uh-huh. Y entonces también somos criminales. Y, puta, tenemos que buscar a la nana y... No, y también ella dijo, no me avisaste que ibas a hacer esta onda, dijo. Y te fuiste con tus amigotes. Ajá, yo te podía haber ayudado. Pero no tenía ella traje. Sí, ya se lo había dado. Al final de la primera. Al final de la película. De la primera, se lo dio. Sí, pero no lo vio él. Ah, no, él no sabía. Uh-huh. Él no sabía. De la primera me llegó cuando dice: no, sí, yo ya estuve en prisión, pero ya he cambiado eso y ya jamás voy a volver a robar nada. ¿Para qué me quieres? Te necesito para robar algo. No, y en esta. Otra que me cagó de la risa, que todavía me acuerdo, es cuando están interrogando a Luis. Ajá. y que les dice, ah, están en los bosques, no sé qué. Y ¡bum! Y aparece la Ghost entre medio de todos los malos. Y hasta los malos, ¡guau! ¡Baba Yaga! ¡Baba Yaga! Y empieza hasta a rezar a ver qué dice Baba Yaga, no sé qué en el cuarto. Sí, es que se llamaba Baba Yaga. ¡Light Baba Yaga! ¡Light Baba Yaga! No, Ghost. Se llama Ghost. Bueno, entonces, yo le doy 4 puntos. A mí me gustó un montón la película. Está entre 3, 5 y 4, pero a mí los 4. A mí, eso de el montón de ayuda de los escritores con Quantum. Cualquier mierda, Quantum. Sí, eso le baja. Era como que... Bueno, están preguntando que ya dijeron qué les parece el traje de Wasp. A mí me gustó. Sí. Había un comentario de que el hecho que tenía como 2 círculos acá y que después unas rayas que bajaban así, que se veía como que tenía un pene en el pechito. No me fijé. No me dio esa impresión. Pero como... Y no me fijo en esas cosas y no me fijé. ¡Ay, penes por todos lados! Sí, yo dije, ¡oh, my God! ¿Pelico no te fijaste? ¿Por qué crees que lo tengo aquí? Yo te tuve que decir que estaba... el... ¿Cómo se llama? Como el traje de la Janet en cómics, amarillo con negro, así un gran contraste. Y aquí era como negro con gris. ¿No? Negro con negro. Ajá, entonces no se veía tanto, pero sí la vara. Pues, tiene un pede. 3.5, dale. No. Y eso que la disfruté un montón. Ah, sí sos de cruel. Yo le doy 4 puntos. ¿Por qué la vas? Fíjate que... No sé, a mí me da risa y le bajo... Le bajo un poquito quizás por eso, por lo que te comenté cuando íbamos saliendo del cine, ese cliché síndrome, no sé cómo, de que yo solito he pasado aquí haciendo este laboratorio, como Top Secret con la cucharita, estaba a punto de terminar mi túnel, y hasta con alumbrado eléctrico. Tuberías así de drenaje. No, como era que ya, qué lástima, ya casi terminaba mi túnel. Y solamente sale la cabeza por un hoyo así, todo el hoyo todo mierda. Y hasta un rótulo de tráfico. Así full OSHA. Así cabal, porque vos veías al de Hank Pink para otro laboratorio, para lo mismo. No, pues tenía las hormigas haciéndole mierda. Tenía las hormigas, pero el otro hijo el buche, el también. El Morpheus. Ajá. La cámara en la que metía la Ghost. Él no estaba preso, pues sí podía. Bill comprar. Foster. Puta, pero hacela como si que nadie se dé cuenta, porque la bicha la tenía. Bill Foster es de la cómics, ¿o no? Sí, él fue. Goliath. Fue Goliath. Right. Y también la hija, cuando crece en los Marvel Comics, se convierte en. Stature, sí. Stature, que cambia. Heroína que cambia de estatura, pero usualmente crece, se hace gigante. Usualmente gigante. Entonces, eso que ella dice, yo quiero ser tu partner en el futuro. Yeah. Entonces, hacen un guiño a eso. Yeah. Ajá. Ajá. Pues sí, entonces le bajaste porque él lo hizo solito. Sí, porque eso yo... No sé, a mí me hubiera gustado ver... Que se viera chuco. Que se viera, hechizo. O sea, ajá. Que él lo hizo, función y todo, pero que con se vea... pedazos de DeLorean y... Es demasiado perfecto. Y lo que vos decías también después de que entra la Ghost y ya puede operar todo. Ah, sí. O sea, no. Todo es estándar. Profesor también, o sea. Sí, todo es estándar. No, es como, puta, espérate, este nombre está de ser. Sí, entonces tal vez aquí. No, ni mierda. Y arranca la mierda. ¿Qué estás haciendo? Es Quantum. Quantum Learning. Quantum Learning. Es Quantum Entanglement. Sí, sí, sí. Pero sí, yo por el comentario de Julio, yo sí creo que con la escena post-créditos primera lo terminaron de meter en Avengers 4. Y pues fue shock, te digo eso. Yo ya lo cuando estaba pasó esperando. Eso, la mano... Sí, no esperaba yo que se fueran los tres. Ajá. Pero sí, algo... Alguien antes, sí, yo decía... Tal vez no estaba esperando algo que fuera tan drástico, pero sí algo que me dijera, ok, entonces esto está siendo antes, durante o después Thanos. Yo los esperaba a ellos 4 parados así, ¿qué está pasando? Y la mara desapareciendo, helicópteros cayéndose y todo eso. Pero no que queda varado el hijo puta ahí. Ah, no, pero chiva, me gustó, la pasé muy bien. Dan ganas de verla otra vez. Yeah, igual yo. All right, señoras y señores, con eso... Quiero ver... Mira, acá tenemos un email. ¡Oh! nunca. Sí. De nuestro amigo que nos pone acá. Hola, Geekos, un abrazo desde Perú. Uh-huh. Aún no termino los Luke Cage, dice acá. Voy en el capítulo 9. Pero me ha encantado la utilización de la música, el blues, el jazz, el reggae, el dub. Estos últimos toman mucha importancia debido a que Brooklyn, en el barrio del Nuevo Viano, es un barrio jamaiquino. En el capítulo 6 hay un giro de tuerca que me dejó con el cerebro y el corazón en mil pedazos, y los siguientes capítulos no hacen más que apuñalar más mi corazón, dice acá. Me he quitado esto de acá. No sé cómo aún... Nosotros haciendo la pantalla, la gran pantalla de YouTube. No queríamos decir que era un culito que estaba. O sea, mapeando. El piloto del video de este de que estaba mencionando ahorita al inicio, es una chica. O sea, es uno de los reveals del video, es como una chava. Dando otra así, así. Y la gran cama. Que el webcam captó. No sé, dice que aún cómo acaba todo esto, pero pinta muy bien. En lo personal. Este Blaxploitation medio lento, bastante urbano, me gusta, es bastante humano, posee los elementos de ciencia ficción o hasta místicos. No sé si tendrá que ver con que mi ciudad es medio peligrosa, así que se ve identificado, dice acá. Bueno, cuídense mucho. Este fue Fortunato Ávila desde Fortunato. Perú. Y conmigo desde Perú, y conmigo será hasta la próxima. Adelante, Estudio Kiko, dice acá. Así que, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Están preguntando qué película sigue, Capitán Marvel. sí. ¿Esa viene el otro año? El otro año. Bueno, en el universo Marvel, obviamente sí, esa es Capitán Marvel. No, pero esa... Spider-Verse es la siguiente. Sí, pero no es fuera de continuar. Pero esta es... Y bien cerca. Toma Avengers, lugar. ¿Verdad? Sí, pero esta toma lugar en los noventas. Sí, pero o sea, no cronológicamente en películas, sino que... Ah, en tiempos. Sí. Como un momento de diferencia. Es marzo y después la otra viene abril, mayo. En mayo va a salir. Y potencialmente pueden hacer lo mismo que este año, adelantarla una semana. De ahí, en cuanto a películas que estamos esperando, pues... Spider-Verse, Misión Imposible. Está Aquaman. Aquaman. Ya viene la de The Rock, que es Teen Titans, Die Hard. Go to the Movies, Go to Hollywood. Ah, sí, los Teen Titans. Pero hay varios. Poquitos huevos. All right. Bueno. ¿Depredador? Este año. Este año viene. ¿Depredador? Sí. Creo que en noviembre. Tanto como esperarle. Ah, no, yo quiero. Vamos a ver. Bueno, pues sí. All right, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas. No me emociones, Aquaman, fíjate. No. Ay, yo sí. Ya viene la Comic Con en un par de semanas. Y ahí viene el primer tráiler. ¿Vieron la Comic Con? El 19. Dicen que la Comic Con no va a haber panel de Marvel. Ah, no. No. Es que ya están así como que son tan palomas. Fíjate que no. Yo lo que pienso es porque. Va a haber un panel del Disney. ¿A quién puta van a llevar de Marvel? Ah, pueden llevar a todos. Así. No, es que no pueden. Bueno, mira, y usted spoilear. Está muerto. Y entonces, yo no puedo decir nada. No, Pueden llevar una maceta. No, mira, es que... Un vergo de tierra. Es que no hace sentido de marketing. Vos llevas gente para promocionar una película, pero este año ya la sacaron. Ya pasaron. Ya pasaron y no van a comenzar a promocionar las de... Sí, que faltan 9 meses. Es mucho tiempo. Mejor que no haya. Bueno, muchísimas gracias a Abby Corinthian por la portada que nos mandó. Excelente, ¿eh? Y gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ya la van a ver, todavía no está. Dice acá, muchísimas gracias. Como que éramos sobrinos esperando a la tía en el aeropuerto. Sí. Muchas gracias a Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el Atlético Compadre Fútbol Club y el Chavengo Star, que les recuerda que estará en la Comic Con Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto vendiendo cómics y juguetes, así que vayan a buscarlo. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque tenemos para ustedes un trivia de la semana. Adelante, Don Julius. Kite Man, uno de los personajes reivindicados por Mr. King en Batman, se llama el personaje Charles Brown, en honor a Charlie Brown y su ¿qué trauma con las cometas que se le trababan siempre en un árbol. ¡Ey! ¡Qué cool! Ahí está diciendo Sosoka que tenemos que ver el monólogo de Han Solo, que no sé qué fue. Mándenle links, Sosoka. ¡Salud, mano! ¡Salud! ¡Salud!